vayas. He guardado en un cajón el papel para la carta, en que me dirás adiós. Para el día en que te vayas, ya comienzo a recordar ese color de tu mirada azul, tus caricias y tu paz. Ya olvidarás ese camino, olvidarás, podrás vivir sin mí, podré vivir sin ti. Entonces olvídame, estás a tiempo, olvídame, podrás vivir sin mí, podré vivir sin ti. Cualquier día será el día, no lo puedes evitar.